su fortaleza, letras blancas con un flow bestial. A través de estos años, Rente ha podido llevar su música a muchos rincones del país con un show lleno de luces, baile, energía y muy buena música, lo que le ha permitido llegar al exterior con una gira de más de 60 shows y presentaciones por Europa, donde ha trabajado y compartido con grandes artistas. Por estos días, Rente nos presenta una nueva canción que se llama Rumba y Vallenato, un sencillo que es pegajoso, dan ganas de bailar y que además tiene una fusión de sonidos urbanos con vallenato. Justamente sobre esa fusión, Rente nos cuenta. La canción, cuando la escribí pensando en reggaetón, pensando en música urbana, pero al interpretarla sentí que tenía muchos dejos vallenateros y que tenía como ese sabor vallenatero, y decidimos meterle instrumentos vallenatos, acordeón, bajo vallenato, guitarras. Entonces pienso que encima de una base de reggaetón metimos estos instrumentos vallenateros y le dimos como ese flow vallenatero, pero realmente es música urbana. En el 2020, Rente lanzó su primera canción como solista, se llamó Me Estoy Enamorando. En 2021 ha realizado diferentes lanzamientos, donde se encuentran canciones como Diferente, Te Mintieron y esta canción que presentamos hoy en el Top Caracol, Rumba y Vallenato. Si ustedes quieren acercarse más a Rente La Letra, aquí están sus coordenadas digitales. Ok, en las redes sociales me pueden encontrar de la siguiente forma: en Instagram y en TikTok, @rente_la_letra. En Twitter y en Facebook, @rente_la_letra. En YouTube y en Spotify me encuentran como Rente. Y tenemos la página web www.rentelaletra.com, que ahí están asociadas también todas las plataformas digitales. Él es Rente La Letra, ha sido nuestro invitado y protagonista esta noche en los artistas emergentes que se abren paso en la música del Top Caracol. Como siempre, un gusto saludarlos y acompañarlos. Abrazo fuerte para todos. Nuevos sonidos y nueva música urbana también en el Top Caracol. Los micrófonos están abiertos de nuestra plataforma musical para también estos nuevos artistas, los artistas emergentes, con Felipe Reyes. Gracias, Pipe. Bueno, y ya llegamos a la parte final. Vamos a presentarles a nuestros oyentes la canción más importante de esta semana en Colombia, en este resumen que tenemos cada fin de semana en el Top Caracol de Caracol Radio. Pero antes, un resumen. En la casilla número 10, Pepas con Farruko. En la número 9, Lao a Lao, Prince Roy. DJ Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, posición número 8. En la número 7, Besos en Cualquier Horario, Carlos Vives, Lucy, Mau y Ricky. En la número 6, Camilo y Eva Luna, la canción se llama Índigo. Killer Roy, Justin Bieber, Stay, posición número 5. En la número 4, Jesse Uribe, Sí Me Ven Llorando. En la número 3, Faith, Si Tú Supieras. En la número 2, Lo Siento Bebé, Tiny, Bad Bunny y Julieta Venegas. Y en la número 1, ya les vamos a contar primero, gracias, gracias a todos ustedes. Qué rico encontrarnos aquí en el Top Caracol. ¡Feliz Navidad! No, hombre, feliz fin de semana. Todavía Navidad no. Pero perdón. Todavía falta emociones. Le voy a mandar una de emocionado. Mi papá, feliz fin de semana, posición número 1 del Top Caracol. Esta canción le encanta a Tato y a muchos de nuestros oyentes, por eso está en la posición número 1. La canción se llama Easy on Me y la interpreta Adele. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! ¡Chao!